Buenos días, chicos. Hoy vamos a hacer un dictado para practicar la Y y las dos L's. Comenzamos. A mi amigo le escayolaron el brazo. A mi amigo le escayolaron el brazo y lo sustituyeron en su trabajo. A mi amigo le escayolaron el brazo y lo sustituyeron en su trabajo. Punto y aparte. El año pasado llegó un profesor de inglés. El año pasado llegó un profesor de inglés, punto y aparte. Ayer estuvo lloviendo toda la tarde. Ayer estuvo lloviendo toda la tarde, punto y aparte. Le inyectaron una medicación. Le inyectaron una medicación cuando lo llevaron al hospital. Le inyectaron una medicación cuando lo llevaron al hospital. Punto y aparte. Él distribuyó su proyecto alrededor del pasillo. Él distribuyó su proyecto alrededor del pasillo. Punto y aparte. La trayectoria de mi amigo ha sido maravillosa. La trayectoria de mi amigo ha sido maravillosa. Punto y aparte. El caballo estuvo brillante. El caballo estuvo brillante. Punto y aparte. Es mejor que él vaya a visitarlo. Es mejor que él vaya a visitarlo. Punto. Final. Ya sabéis que podéis pararlo cuantas veces queráis o necesitéis. Si alguna palabra dudáis en cómo se escribe, podéis mirar el diccionario. Ya he dicho en otras ocasiones que si no lo tenéis en casa, podéis mirar internet. De todas formas, este dictado lo vamos a ver en las próximas videoconferencias. ¿De acuerdo? Venga, hasta mañana.